Allá se fue una almita a volar, aquí quedó una mamita a llorar, que al llorar no va a hacer nada por su hijo que se ha ido al más allá. Allá se fue una almita a volar, aquí quedó una mamita a llorar, que al llorar no va a hacer nada por su hijo que se ha ido al más allá. Una pastilla y unos tragos se va, otra vida más. Cuando tienes un alma encima te sientes más capaz de cometer cosas que sano no haría, y ni en tu mejoría de querer algún día ser quien querías. 5:30 p.m. una nueva víctima, y todo el mundo le teme, pues su maldad es legítima. Su ambición por el dinero crecía y crecía, pero cuando nadie lo esperó, lo mató la policía. La garantía de vida es escasa. Si es tu día de morir, te mueres hasta en tu casa. Y pierden la vida por droga, pierden la vida por pistola, pues no razonan al malandreo que hay en la zona. Pierden la vida por no comportarse serio, y su rumbo, tú sabes, es el cementerio. Allá se fue una almita a volar, aquí quedó una mamita a llorar, que al llorar no va a hacer nada por su hijo que se ha ido al más allá. Allá se fue una almita a volar, aquí quedó una mamita a llorar, que al llorar no va a hacer nada por su hijo que se ha ido al más allá. Qué triste es ver a un tipo abatido en el piso, pero más triste es verlo muerto sin saber quién fue que lo hizo. Qué triste un policía cuando se lleva un pobre joven que de su bolsillo lo roba y luego le siembre un revólver, y para él resuelve con buena plata lo compre, porque o si no para los tribunales, o peor lo manda a la morgue por sembrarlo. Solamente por sembrarlo, ellos eligen el pago, si no lo pagan iban a matarlo. Qué triste ver a un cura que ponga la mente oscura de tantos menores, porque por la sexo locura, o un malvado padre ponga a su hija de mujer y la será de todo el mundo porque la quiere para él. Y cuando cae la noche, cuando son las 12, niña muriendo en vida para que el padre se la goce, y destroce un sueño y destroce una meta de llegar tan lejos y volar tan alto como un cometa. Qué triste ver las flores como todas están marchitas, mundo duro donde el malo con el bueno se desquita, donde la última moda es tener una pistola, y se mueren porque la tienen, pero le falta bola. Allá se fue una almita a volar, aquí quedó una mamita a llorar, que al llorar no va a hacer nada por su hijo que se ha ido al más allá. Allá se fue una almita a volar, aquí quedó una mamita a llorar, que al llorar no va a hacer nada por su hijo que se ha ido al más allá. Su hijo que se ha ido al más allá.